En este lunes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar uno viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Entusiasma saber que la palabra de Dios se extiende día a día en muchos corazones. Esa es mi alegría como sacerdote, y tengo la certeza que es la alegría de Jesús, es la alegría de la Iglesia. Es lo que viene pasando desde hace 2000 años, de 1000 modos diferentes. Es verdad que hoy la tecnología aceleró y facilitó las cosas, pero somos herederos de una gran cadena de corazones que vienen transmitiéndose las palabras de Jesús. Por eso te pido que no tengas miedo en difundirlo, en animarte a señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es nuestra misión. La palabra de Dios es como la lluvia que cae en todos lados y moja a todos. Solo hay que dejarse empapar un poco más, no escaparle a la lluvia. No le escapes a la palabra de Dios. No hace mal, no puede hacer mal. Aunque a veces nos llegue al fondo del alma y pueda doler, en realidad es para sanarnos, es para darnos vida. Esta semana quiero que nos centremos en la imagen de señalar que apareció en el Evangelio de ayer. Ayer imaginé que cuando Juan dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hizo señalando. No sé si fue así, pero es lindo imaginarlo. Imagino a Juan señalando con el dedo, pero especialmente con el corazón, con su propia vida. Un señalar humilde, un señalar de aquel que quiere desaparecer para que brille Jesús. Creo que nos puede ayudar mucho esta imagen. En definitiva, alguien alguna vez nos señaló a Jesús y nuestra vida no se completa hasta que no señalamos a otros que lo necesitan, que necesitan de Jesús. Ser cristiano es haber sido señalado y aprender a señalar bien. Misionar es salir a señalar a los demás para mostrarles dónde está Jesús. Misionar es también, al mismo tiempo, nunca creer que ya no se necesita algún señalador. Al contrario, es darse cuenta que otros que parecen no saber también son rostro de Jesús, también son corderos de Dios. Del Evangelio de hoy voy a tomar la actitud de los que van a preguntarle a Jesús por qué sus discípulos no ayunan, como actitud contraria a la de Juan el Bautista, la de señalar con el corazón. El tema del ayuno ya lo traté en otros audios y lo retomaremos en la Cuaresma. Estos que preguntan, que no sabemos quiénes son, pero que en otros evangelios son los fariseos, son los que señalan con sus comentarios, pero no para que otros encuentren a Jesús, sino para que en el fondo los miren a ellos. El fariseo es narcisista por naturaleza, o dicho mejor, su segunda naturaleza es el narcisismo. Desea mostrarse a sí mismo, ser visto. ¿Te parece algo raro? No te creas. Todos llevamos un fariseo adentro del corazón. Está siempre ahí, latente, siempre queriendo aflorar. El fariseo del Evangelio, el fariseísmo que contradice a Jesús, es el mismo fariseo que llevamos dentro, que muchas veces, en vez de señalar a Jesús para que otros lo amen, señalamos a los demás para encontrar algún defecto, para encontrar un pero, para encontrar lo que otros no hacen y que los demás se den cuenta lo que hacemos nosotros. Narcisismo encubierto. Esa forma de señalar no es la de nosotros, los que andamos queriendo amar a Jesús. Cuando señalamos así, cuando muchas veces lo hacemos bajo apariencia de bien, nos queremos convencer que lo hacemos por un bien, por amor a la verdad, por amor a los que tiene que ser así, por amor a no sé cuántas cosas más, pero en el fondo es por amor a nosotros, es para que los otros se den cuenta lo bueno que somos. Los demás no hacen lo que hay que hacer y yo sí lo hago. Esa en el fondo es la expresión. Qué lindo sería este mundo si en vez de señalar a los demás por lo que no hacen o deberían hacer, nos dedicáramos a señalar a Jesús con el corazón y con nuestra vida. Qué distinta sería la iglesia si en vez de estar señalándonos entre nosotros por lo que hacen o dejan de hacer los demás, por lo distinto que son los otros, nos dedicáramos a rezar y a trabajar por los demás. Evitemos el señalar que juzga, el señalar soberbio y narcisista que está encontrando el error, pero para que en el fondo vean lo bueno que soy yo. Practiquemos esta semana mordernos la lengua antes de señalar así. Practiquemos esta semana abrir la boca solamente cuando del corazón puedan salir cosas lindas, pueda salir la mansedumbre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el tuyo y el mío. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.